comenzamos a abordar desde este momento con distintas visiones en torno al golpe de Estado o desde distintos ángulos, el aniversario que se va a estar cumpliendo mañana 27, podríamos decir, de la formalización de un proceso del cual hay que analizar también los meses previos. Pero a propósito de eso y de actividades que se vienen, recordando este golpe, Diego, tenemos en línea a Daniel Roca, del Partido Humanista, integrante de Unidad Popular. Lo tenemos, como suele ocurrir en los contactos telefónicos con él, en Argentina, donde pasa parte también de su tiempo en actividades allá. Daniel, buen día. Buen día, ¿cómo va toda la audiencia? Bien, bien. ¿Cómo está? ¿Estás en Buenos Aires? Sí, y por un rato extendido. Claro, claro. Suponemos por las condiciones, ¿no? Me imagino, y podremos después hacer mención a esa situación que... No puede salir nadie, Argentina. Se vienen medidas, está encerrado, salvo Susana Jiménez, ¿no? Y algún caso excepcional. No sé si estará así. Roca en esas condiciones. No sé si tiene combustible en el avión privado, claro, Roca. Claro, y si la casa de Punta del Este está lista, no sé. O sea, no. Vamos a utilizar acá a los amigos de la UP y van a salir en el jet privado que tenemos. Ahí va. Pero bueno, yendo a actividades lejos de los que pueden salir, queríamos un poco el pretexto de este contacto contigo. Es una actividad que va a desarrollar el Partido Humanista mirando a este aniversario del 27 de junio del 73, Daniel. Claro, claro. Lo primero, hoy a las 20 horas, por las redes de Facebook y de Instagram, van a estar Aníbal Terán, nuestro vocero, Mónica Ramírez, también que es integrante del equipo de coordinación nacional, y nuestro querido amigo Gonzalo Abella. Van a formar parte de una transmisión donde vamos a estar reflexionando sobre el golpe de Estado que se cumpla el día siguiente, y la influencia del tema, la impunidad, y también nuestra mirada que tenemos hoy sobre las consecuencias que hasta de algún modo se concretan en tener un partido militar con representación parlamentaria, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso. Y el día de mañana se va a estar participando en una marcha en Montevideo, se va a estar participando en actividades en la costa de Canelones. O sea, nuestra militancia está insertada en distintas agrupaciones sociales. O sea, lo que se está moviendo para el 47 aniversario, vamos a estar participando con las medidas de seguridad, distanciamiento social y todo eso, ¿no? Mm. Con los barbijos naranjas, nos hemos hecho unos barbijos naranjas, claro. Así que vamos a estar presentes. ¿Por qué la necesidad, entienden ustedes, de reflexionar en torno a esa fecha, además de participar en esta serie de actividades? ¿Por qué? Lo que pasa es que ahí ya tenemos de fondo, porque el neoliberalismo, cuando no da, bueno, y el capitalismo siempre, ¿no? Cuando no da, cuando entra en sus grandes crisis de fondo, la salida, que una de las salidas que tiene es el fascismo y el neofascismo, ¿no? Entonces eso lo estamos viendo a nivel planetario, lo estamos viendo en nuestra región con los gobiernos de derecha, lo estamos viendo con... Hoy a la mañana miraba un poco a Bolsonaro, por ejemplo, y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que un tipo con ese coeficiente intelectual gobierne un país con 300 millones de personas? En algunos lugares no estaría, pero ni para avisar quién viene, salvo que te utilicen para... Te arrasan con los derechos de los pueblos y ponen un bestia como vos ahí para avanzar por todos lados, financiero, ambiental, económico, derechos sociales, derechos políticos. Bueno, se necesitan en argumentos de ese tipo que puedan llevar adelante y puedan llevar políticas tan bestiales contra los pueblos, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que está de fondo. Acá la crisis capitalista, ¿salimos para el lado de los pueblos o salimos para un sistema más opresor, más represivo? Porque el sistema, cuando no te puede contener con sus distracciones y con su situación normalizada, sabemos que va por la violencia física, que fue lo que pasó en los 70. En los 70, uno de los motivos por los cuales las dictaduras se instalaron es porque había en todo el continente movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones que cuestionaban de fondo el sistema. Esa a veces es una parte también que siempre tenemos que destacar, ¿no? Cuando volvemos a las democracias formales, nos han corrido la cancha en el planeta y en la región hacia la derecha y nos pone ya con otro tipo de discusiones, ¿no? Y mirando este presente de nuestro país, ¿qué, cómo lo vincularías? ¿Es a tener presente ese pasado a lo que estamos viviendo hoy? Y bueno, me parece que tenemos que tener presente justamente eso, ¿no? O sea, hoy no, ¿cómo puede ser que un tipo que no trabajó nunca, de la privada, un tipo que lo bancó el Estado toda su vida como Manini Ríos, porque uno se pregunta, ¿de qué trabajan los militares? ¿De qué trabaja el ejército uruguayo? El uruguayo sabemos que tuvo tres grandes epopeyas. La epopeya de Rivera contra los pueblos originarios, la epopeya de la guerra del Paraguay, haciendo los mandados al Imperio Británico y arrasando un sistema en Inglaterra, y la epopeya, esta última, la gran hazaña del ejército uruguayo, es la de la dictadura que comenzó y que uno vivió en carne propia. Yo cuando se da el golpe de Estado estaba en el segundo año de escuela, o sea, me acuerdo perfectamente, y no me quiero ir por la rama, pero digo, epopeya, o sea, hacer los mandados a distintos imperios. Entonces uno se pregunta, y uno entra al ejército y dice, ¿cuándo surgió el ejército uruguayo? El 18 de mayo de 1811, o sea, hasta nos falsean la historia, ¿no? ¿Qué tendrá que ver el ejército artiguista popular con este... Con un ejército que siempre estaba al servicio del orden y de la clase dominante, ¿no? Entonces, nosotros como humanistas lo que hoy planteamos, que lo plantea nuestro partido, es que el ejército uruguayo es el gasto más inútil y peligroso que tiene el Uruguay. Nosotros no se justifica la existencia del ejército en Uruguay. Miremos el presupuesto, duplica o casi triplica el de la Armada, quintuplica el presupuesto de la Fuerza Aérea. Son 25.000, 24.000 personas que están dedicadas a tareas que son además peligrosas, porque sabemos que siempre la verdadera función es matar pueblo. La función del ejército es matar pueblo, no es defender la patria. Nunca lo hicieron, nunca lo van a hacer. No tiene sentido ninguna hipótesis de guerra en un estado tapón entre Argentina y Brasil con una policía de frontera, de la frontera y ya está. Y sí tener recursos para una marina que debe cuidar nuestra hermosa y grandiosa riqueza pesquera de la cual vivimos nosotros de espalda. Entonces una cosa, y ahí por suerte no pueden matar a nadie, porque en el mar no van a andar matando gente, no van a andar matando pueblo. Por ahí lo que hacen es defender justamente los intereses del pueblo uruguayo para que se alimente bien, para que tenga una fuente de ingresos en su economía y bla bla bla bla bla. Ese es nuestro enfoque, digamos, ¿no? En los últimos tiempos, además, gracias a esta impunidad que en nuestro país se ha hecho muy grande, bueno, vos como habitante de un país que ha combatido los delitos de la dictadura, tendrás también la posibilidad de comparar, ¿no? Claramente cómo se ha tratado un tema de un lado y del otro de la frontera, pero este resurgir de algunas orientaciones, de alguna manera amparando la mirada sobre el patriotismo de los militares torturadores, también aumenta ese nivel de riesgo que recién mencionabas. Claro, porque es toda una lógica. Mirá, uno reflexiona tratando de dar una vuelta en lo posible de 360 grados sobre aquello que observa, ¿no? Entonces uno se pregunta, primero está que el no haber juzgado a los porque en Argentina también, o sea, pasó, se juzgó a la cúpula y de las fuerzas armadas y después también a otros rangos, pero por ejemplo, todo lo que hizo la dictadura en Argentina con respecto a lo económico no se avanzó. Todavía tenemos tienen en Argentina la ley financiera que puso Martínez de Hoz y que le da al sistema financiero, una ley de 1977, le da todavía enormes facultades para el peso que tiene en la economía. Entonces, el funcionamiento de los bancos, por más que se hicieron algunas pequeñas reformas en la Argentina, es el que puso la dictadura de Videla. Ni hablemos en Uruguay. La dictadura multiplicó en 11 años por 9 la deuda externa. Si la democracia hubiera hecho eso en 35 años, en el Uruguay, hoy tendríamos una deuda de 150 mil millones de dólares si la hubiéramos endeudado al país al ritmo de los milicos. Igual hicieron fuerza en los últimos tiempos para tratar de llegar a la cifra. Sí, pero fíjate que por más fuerza que hagas, Ese es el tema. Por más fuerza que haga, no llega a la tercera parte. Porque eso es lo que tenemos que ser conscientes. Yo no puedo creer que un uruguayo del pueblo todavía crea que un solo milico digamos, de la conducción de los milicos es patriota. Muchachos, ¿dónde estamos parados? Pero bueno, tenemos la radio en una avenida que es la 18 de julio y no es la 25 de agosto, ¿no? O sea, el Uruguay tiene un problema histórico bastante complicado. Tenemos problemas con los porteños y con los argentinos en algunas personas y somos artiguistas, ¿no? No se puede decir. Si vos sos artiguista, considerás hermanos a los entrerrianos, a los cordobeses, a los santafesinos, a los bonaerenses, a los misioneros, a los correntinos, ¿me explico, no? Entonces me parece que ese falseamiento de la historia y ese analfabetismo político, del cual obviamente el Frente Amplio es enormemente responsable por haber barrido la tradición de la izquierda, es también que nos lleva a cosas como esta que tengamos. Hoy en día no tenemos un solo diputado de izquierda en el Parlamento y hay un montón de milicos y de neofascistas en el partido multidolor, como me gusta decir. Entonces, bueno, me parece que con los recursos que hoy tenemos que dar un discurso plantado en este tipo de argumento, de fondo. El Uruguay no necesita ejército. Que alguien me explique cuándo una sola vez los milicos defendieron la patria. ¿Ustedes me pueden explicar, se acuerdan, cuándo? Nunca. Entonces, tanta gente preocupada por el Mides, porque vieron que tenemos esta lógica de manos, o sea, un horror por si alguien desocupado o la gente ¿no? Pobre recibe asistencia al Estado, que no recibe asistencia del Estado. El Estado viola sus derechos de vivienda, sus derechos de trabajo, el Estado viola los derechos humanos que supuestamente firma en convenios internacionales, no dando vivienda digna, acceso a la salud, al trabajo digno, bien. Entonces, como compensación a los derechos políticos y económicos y sociales que viola, te da algo que te pertenece, porque vos por el simple hecho de nacer en un país tan grande como Uruguay, cuando uno dice grande piensa que Inglaterra es más chico que Uruguay y viven 60 millones de personas, Uruguay es un país grande, no puede ser que te vieran los derechos y encima no hay una retribución. Entonces es un horror el Mides. Ahora, nadie hace lío contra el Ministerio de Economía, como que tenemos una deuda de 40 mil millones de dólares, más los intereses creo que llega a 60 mil millones de dólares. Cada uruguayo debe casi 2 mil dólares por cabeza. Eso no es problema. O no nos horroriza el presupuesto del Estado, tienen sastre. Ustedes somos conscientes de todos los privilegios, todo el gasto suntuoso y al pepe que tenemos en el ejército, desfiles, traje, toda una fanfarria, todo un ceremonial, inútil. Pero con eso no hay horror. No veo que haya cuestionamiento. Y se los comento porque yo quedaba en algunos chats de no a la bancarización de UPM2 y permanentemente esta derecha que ahora parece tan valentonado. La izquierda tenemos que recular y ver qué decimos y la derecha te habla de Venezuela, te habla de, no sé, de Cuba, te habla de como te terroriza. Nosotros del capitalismo que tenemos que hablar, de Congo, de Haití, de los 100 países que tienen pisoteado por debajo de lo mínimo, como ocurre hoy día, ¿no? 100 países por debajo de la pobreza que genera el capitalismo, no, la izquierda tiene, no. Vas a hablar, no sea que subas de tono, y estos tipos están diciendo disparate todo el tiempo, ¿no? Entonces me parece que tenemos que, con nuestras posibilidades, en los ámbitos en los que estamos, alzar la voz e ir a fondo. E insisto, si los uruguayos queremos sacarnos un peligro de encima, y si además queremos ahorrar recursos para trabajo, fuerza, imagínense, en lugar de 24.000 personas que se le enseña a matar, a torturar y a asesinar, que se reinvierta esas, muchos son jóvenes, esos uruguayos, al circuito productivo, a la docencia, a la salud, a muchas cosas que son necesarias en beneficio del pueblo, ¿no? Bien, en las últimas horas además ocurrieron algunos hechos, ¿no?, en nuestro país que van un poco en la línea de lo que recién decías, de prestar atención a los hechos que ocurren, porque nada se da de un día para el otro, por lo general vienen precedidos de otras cosas. Esto de la placa, por ejemplo, de Castiglioni. Castiglioni. Exacto. Sí. que generó una pequeña controversia, mucho menor que la que ameritaría quizá, muestra que hay una situación allí que no ha terminado de cuajar, ¿no? Recién en el 2016 el Frente Amplio retiró la placa, ¿no? De alguien que estaba muy, muy involucrado con temas vinculados no solo a las torturas o a la persecución de militantes políticos, sino al espionaje en democracia también. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Sigue estando eso allí latente. Y porque hay una instalación, nos compartía en estas horas Aníbal Terán desde 33, nos compartía unas imágenes, no sé si las vieron, de cómo está el ejército ubicado en la ciudad de 33 a la salida de la ciudad, ¿no? Y a la entrada. ¿Lo vieron eso? Sí, lo vimos en las redes, sí. Bueno, bien, bien. Entonces, es una mezcla. Por un lado se ha sembrado el tema de la inseguridad durante mucho tiempo, mientras Uruguay en hechos reales sigue siendo 14, 15 veces más posible que se te suicide un hijo a que lo maten al voleo en la calle en un asalto, pero el suicidio y dale con los hechos de sangre. Y es esa cosa de amigar al ejército con el pueblo. ¿Por qué? Porque vos lo pones cerca, lo haces rellenar una zanja, lo haces estar cerca de las personas, y el día de mañana, cuando sea utilizado como represor de la protesta social, las personas tienen que decir, pero ¿cómo? A ver, pero estos miliquitos son los que ahí me ayudaron con la zanja, o son los que estuvieron apagando un incendio, o son los que estaban pidiéndote documento cuando teníamos el coronavirus. Entonces, nosotros, lo que no se puede subestimar nunca es a los militares. Los militares son los reyes del camuflaje, los reyes de la doble bandera, son organizaciones en todo el mundo que sabemos que trabajan con un plan de operaciones, trabajan con planes, proyectos. Entonces, lo que no hay que subestimar nunca es a un militar, por la capacidad de destrucción que tiene, por la capacidad de planificación que tiene, porque trabaja con el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con quiénes, con qué cuento. Entonces, uno lo ve a Manini y dice, Manini, ya tuvimos a un Mujica campechano. El tono de Manini cuando habla, a mí sinceramente, si no fuera por las intenciones que tiene, me causa gracia, es una payasada lo que hace Manini. Habla como popular, habla todo así. Y sos un felpudo del imperio. Sos un felpudo del imperio hablando en campechano. Nada, ese tipo de cosas me parece que tenemos que estar atentos, porque ellos saben muy bien cómo manejarse. Y yo creo que es un absurdo y no va a pasar. Tiene evidentemente, pretende ser presidente de los uruguayos, ¿no? Creo que esa es una de las variantes de las que está trabajando él, ¿no? Y me parece que cuanto antes, por lo menos, en el caso de la 36, por los medios que tenemos, que le faltemos un poco al respeto. ¿Cómo le vas a faltar el respeto a una organización de genocidas? ¿Cómo le vas a faltar el respeto a los que instalaron el afano, la fuga de capitales, endeudaron al país, violaron, asesinaron, torturaron? ¿Poder respetar a una organización, a una institución que tiene... que tiene esa historia y que eso es lo que ha construido y que se prepara para las peores horas, para el pueblo uruguayo? Son los que tienen el proyecto más oscuro para el Uruguay. De ninguna manera. Ellos le faltan el respeto al pueblo. Ellos le faltaron el respeto al pueblo. Y fíjense cómo es la lógica. O sea, a veces, no sé si a ustedes les pasa, a mí me horroriza que cuando alguien dice un violador, un civil viola, lo mandan a la cárcel. Y ustedes vieron que hay un sector que dice, bueno, déjalo, porque el que viola lo violan en la cárcel, ¿verdad? ¿Ustedes vieron alguna vez que a un militar violador alguien diga la misma lógica? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero nunca veo eso, que digan eso, al contrario. Y violaron con uniforme, violaron cobrando aguinaldo, jubilaciones, sueldo, tranquilito para sus casas. En 33 me han contado los horrores que se escuchaban de la tortura, porque en 33 fue uno de los lugares, supuestamente, que también fue bastante brutal la dictadura, ¿no? Me lo han contado, no Aníbal, me lo han contado más de un compañero y compañera del lugar de las torturas en 33. Y los tipos después eran señores, y ahora después de viejito quieren compasión. Manini defendiéndolo, es un horror, es un horror. se cumplen 47 años, tenemos que plantarnos claramente contra la organización del ejército, contra la historia, discutir esa historia y más, ponerla en perspectiva hoy en el presente. La deuda que tenemos hoy, que nos horroriza, que la democracia la multiplicó por 10 en 35 años, bueno, ellos la multiplicaron por 9 en 11. Porque no vas a hacer cosas que creamos que los milicos encima, en términos económicos, hicieron bien las cosas. Digo esto porque veo pueblo laburante, en las redes sociales, en los WhatsApp, en la opinión pública, defendiendo esas cosas. Veo la prensa que atiende a Manini Ríos, general, cómo pase por acá, le ponen la alfombra. Es una vergüenza, el papel de la prensa. Pero bueno, recordemos que el diario El País, que yo lo leí durante la dictadura, fue un diario de la dictadura. Y nadie se la agarra con el diario El País. No tuvo que cambiar de nombre ese periódico que durante 11 años y antes bajó línea en favor del golpe y bajó línea a favor de la clase dominante. No vemos que alguien se horrorice o condene el diario El País, como tampoco se condena al Mercurio en Chile, como Zafa La Nación y Clarín en Argentina. Y fueron verdaderos aparatos también cómplices de la dictadura, ¿no? Sí, hay que decir también, para agregar a esto que recién mencionabas, que Manini Ríos dijo siempre esto, ¿no? Y recuerdo algún discurso que estuvimos viendo un poco para ver cuándo había arrancado esta forma de Manini Ríos, allá cuando asumió en el 2015, puesto por Mujica, antes de dejar su cargo para Tabaré Vázquez, nombrado como comandante en jefe del ejército, que él ya hablaba de lo mismo que habla ahora, de dar vuelta a la página, de que no hay que mirar el pasado, o sea... Durante toda su gestión a cargo de la comandancia en el ejército, él ya hablaba de lo mismo, y eso durante el gobierno del Frente Amplio. Digo, por la sorpresa que ha generado en algunos, ¿no?, esta mirada de Manini Ríos. Bueno, pero si Manini Ríos, esa historia, y si te fijas en qué año ingresó como soldado y todo, sí, eso sí. Te genera sorpresa. Lo que pasa que, bueno, también hay cosas que son difíciles de explicar y que se las dejamos a otros que tienen más historia de toda la relación Tupamaros, militares, lo que hizo Huidobro, el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, bueno, la historia del Uruguay es bastante, es muy triste, y es muy triste y es muy traicionera. Lamentablemente los uruguayos tenemos, no nosotros, ¿no?, en la Unidad Popular, pero hay toda una hipocresía con la democracia uruguaya, la institucionalización, la convivencia. Claro, ¿cómo no van a convivir si son todos socios para el amo? Claro que ha sido un ejemplo como blancos, colorados, frente amplistas, convivir, el Partido Independiente, tan independiente, ¿no? Ahora maneja el Ministerio de Trabajo. O sea, es un poco... Es triste, es muy lamentable. Es muy lamentable porque en nuestro país, cuando yo era niño, estuvo mucha gente con muchos que luchó, que esa generación, muchos de los sobrevivientes de esa época son los compañeros que tenemos, que la cuentan por haberla vivido en la Unidad Popular, ¿no? Pero ellos mismos, creo que ellos son los que pueden explicar mejor y pueden dar testimonio de esa voltereta que dio la clase política uruguaya y toda nuestra dirigencia, que es muy lamentable, ¿no? Bien, Daniel, para redondear este contacto, recordanos los detalles a los que de las actividades de hoy, de mañana, lo que están convocando ustedes. Sí, mirá, hoy a las 20 horas, por Facebook, por Instagram, Aníbal Terán, Mónica Ramírez y Gonzalo Abella van a abordar el tema del golpe de Estado, una reflexión. Y mañana formaremos parte de marchas en Montevideo, en la costa, y que bueno, que es el día del aniversario en sí, ¿no? Muy bien. Quedamos a cuenta de conversar en algún otro momento tu visión de cómo está la Argentina y particularmente, bueno, la realidad más dura en el tema COVID-19. Dale. Que es Buenos Aires. Buenísimo. Un abrazo grande. Cualquier momento. Un abrazo grande.